Que no es ni poesía, pero es un alegato a la Vega. Esto es un alegato a la Vega de Granada. Que hace poco ha salido una noticia, además, que nos van a enterrar la acequia gorda. Una acequia que tiene 1000 años. Una acequia, no, un recorrido de acequias de más de 2.000 kilómetros, o que cubría más de 2.000 kilómetros de superficie en origen cultivable, y que el Ayuntamiento de Granada, de espaldas al agua, ha decidido que no, que hoy el agua no importa, que es mejor meter cemento encima. La Vega, Alfaz en árabe, es una gran llanura de inundación, lo que llaman una gran depresión, y uno de los acuíferos más importantes de Andalucía. A menudo, quizá estamos demasiado acostumbrados a ver cómo el ser humano actúa como destructor en su relación con la naturaleza. Pero a veces sucede al contrario. El ser humano tiene la capacidad de ser constructor, es decir, aportar o sumar, quizá incluso mínimamente, con sus acciones a mejorar esta relación. Los suelos de la Vega de Granada no son demasiado buenos por sí mismos. Es un suelo demasiado vasto, con demasiada arena y grava. ¿Cómo ocurre que se convierta entonces en un suelo capaz de acoger vegetación y cultivos? Esta pregunta se la debieron hacer unos tipos ciertamente interesantes hace 10 siglos. Y el caso es que la resolvieron. Ahora que se nos secan las tierras y el agua esquiva nuestra inteligencia, quizá estaría bien recordar este fenómeno, incluso más aún. ¿Puede que tengamos un responsable en esta historia? ¿Un iniciador de todo este asunto con nombre y apellidos? Así es, Abu Abdallah ibn Bulugin, bereber de la tribu de los ciríes, rey de Granada hace 10 siglos, quien dejó escritas sus memorias en un precioso libro traducido con el título de El siglo XI en primera persona. En su tiempo, bajo su mandato, nos cuenta él mismo, y con la ayuda de un alfaquí de nombre Abu Chafar, se construyó una acequia, a la cual llamamos en Granada la acequia gorda, al-Saqiya al-Kubra, en árabe. La susodicha aumentó en 2.200 hectáreas la superficie del riego del río Genil y ha contribuido fertilizando, entarquinando, dicen los especialistas, el territorio que nos ha llegado a nuestros días en forma de acequias, alquerías, huertas, pagos y, en definitiva, suelo enriquecido. ¿Creéis que en algún punto de Granada o de la Vega se menciona siquiera su nombre o el de los ciríes en relación a su contribución al enriquecimiento del territorio que ha servido de despensa a Granada durante 10 siglos? Y para bingo, ¿qué poeta, este sí, consciente del suelo que pisaba, decidió firmar uno de sus primeros poemillas como Abu Abdallah? La Vega de Alain. Te damos la bienvenida al Canto de la Tripulación, nuestro programa de poesía, relatos y radioficciones hecho desde Granada y la ciudad de Bilbao. Y antes de comenzar, decirte que ya sonamos en 30 radios libres y comunitarias, cosa que nos hace muy felices. La última en unirse a nuestras retransmisiones es Radioactiva TX desde Tequisquiapan en Querétaro, México. Allí sonamos los jueves a las 12 de la mañana. Hoy te traemos un programa hecho en el último momento, como tantas otras veces, de asalto de mata, en el que nos hemos servido como temática central de la ciudad de Granada, el Albaicín y las cuevas. Tanto cariño que le tenemos a esas tierras en las que hemos pasado tantos años. Escucharemos textos, sobre todo de nuestro compañero Alain, pero también de Isra, Pepa Jiménez Pérez, Carmen Chía y Zaira Galindo. Y la música, como no podía ser de otra manera, de sonidos andaluces. Casi toda escogida por Alain. Pero arrancamos con un caprichito que llevaba mucho tiempo queriendo poner y que le viene de perlas a este capítulo de hoy. Escuchamos, para empezar, Ole Papa, de Josele Santiago.

Rebotan contra la pared restos de boquerones, cazón y babas envueltos en papel de aluminio. Oigo, Alain, camellero, traidor, deja de traer guiris a mi charca. El que me grita y lanza pescado es Juan de la Cruz, conocido personaje del barrio. Lo veo de refilón, con su casaca negra y su barba siempre arreglada. No creo que quisiera estamparme su bola de pescado y baba en la cara, tan solo avisarme. Aquí está Juan, esta es su cruz y esta es su plaza. La plaza es una plaza como todas. Paredes de cal, con algún ciprés asomando tras las tapias, surtidor de agua y una cruz. Enorme cruz de piedra que domina toda la plaza. Juan vive en ella, o mejor dicho, alrededor de ella. Igual que las ranas viven alrededor de una charca. Por mucho que Juan o las ranas se alejen, al poquito están de vuelta. Por si pasan por esta plaza, la plaza de Juan de la Cruz o de las ranas, no es la fuente a la que hay que oír, sino a Juan, a sus palabras. En todo caso, me he nombrado compilador personal de sus astucias, armando un pequeño diccionario de prejuicios del último poeta rana de plaza. A los japoneses los tienen alta estima, pues dice que con tres piedras te hacen una pared y con cuatro un palacio. De los italianos, que todos son músicos y por tanto traidores. De las inglesas, que les parece imposible que puedan tener niños guapos. Y de los franceses dice que son el único problema que tiene Francia. Los americanos son un caso aparte para Juan. Cuando no los llama Sitting Bull, dice que son todos profesores de yoga. Y que cuando todos seamos profesores de yoga, que lo seremos por los americanos, pues llegará el fin del mundo porque no habrá esterillas para todos. Desconozco de qué diálogo con las sombras emerge su ficción, pero he de admitir que disfruto demasiado con el filtro mágico por el que todo lo pasa. Otro día va y me lanza. Alain, camellero sin estrella, ¿no ves que los guiris me mueven el viento y me hacen la guerra? La guerra está clara. Juan está sitiado en su charca, por cientos de paseantes que atraviesan a diario su plaza. Juan ya lo sabe, su tiempo se acaba. No hay murallas que valgan y su charca se queda sin agua. Sobre el viento y Juan, todos sabemos que viento y locura van de la mano. Juan de la Cruz podría ser un loco, el loco de las palabras. Yo, por si acaso en el mañana echamos de menos a Juan, yo sigo con mi compilación, siguiendo aquella máxima que dice que escuchemos bien lo que dice el loco, pues el loco hoy puede ser el profeta mañana. Relato Juan de la Cruz por Alain. Thank you. su posicionamiento en el sistema para volver a su casa. Se acercaba más alegría de volver a la tierra, es lo que sentía. Juan de la Cruz, parte 2. Pasan los días y esta vez no voy solo. Llevo un grupo de 20 guiris a mis espaldas, francos, americanos, suizos, metales preciosos, me suele decir Juan. Así es como él los llama. No me queda más remedio. Tengo que pasar por su plaza. Ahí voy yo, haciendo trueque de deseos y palabras, que si el gallo de oro, que si el harén del sultán, los zocos aberroes, el té de menta, todo venía prometido en el folleto. Pero ¿y Juan qué? Juan te baja. Juan es Juan, el emperador de las ranas. Lo voy viendo desde lejos. Intento adivinar qué ánimo hay en su alma. Juan se atusa la barba, mira a los lados, al frente, al fondo. Y Juan, elegante, no me dice nada. Y esa es la historia. Cuando voy con trabajo, metales preciosos como él los llama, la rana con ojos de león en su plaza hace como que no me conoce, sonríe y se calla. Como no se mueve ni salta, los guiris ni se percatan. Solo mi cabeza, que duda de sí misma, sabe de estos dos mundos que ahora mismo, aunque solapados, se entrelazan. A un lado, la autovía de metales suizos y francos que hemos abierto en canal por esta plaza. Al otro lado, Juan de la Cruz, Juan sin frío, Juan casi ya sin agua, pero celoso guardián de su charca. Un día tras otro, me deja prometido que le va a echar un nudo a mi lengua. Frase morentiana. Le diré si acaso que desde que vi su cruz, su plaza, entendí que hay un gran problema en Granada, entre la Granada de las postales y las de Juan Rana. Y es que, carajo, no se aman. Juan de la Cruz, parte 2. Alain. Jolasten genbilen gure arateko mugan, haurtzaro berri bat egutegien gudan, lurralde arrotz bat betiko lur gainean, egunkaritako berri guztin aratian, anaratian. Inguru honetan begiradapetan bihurtuak ginen ikuspuntuetan, ta dantza lekuko, lekuko ta dantzen, erdigunetan sartu izan ginen, ta inork ez digu esango nola dantzatzen den hobeto, nola mozorrotu egunero, ta noraino erantziero. Thank you. karpetan bihurtuak ekinen ikuspuntuetan ta bizi lekuko leku ta bizien erdigunetan sartu izan ginen ta inork ez digu esango nola maitatu ta inork ez digu esango zertan amestu ez dut izan nahi ondasun ez dut izan nahi ondasunik ta ondasunak era objetuak era molde guzti Llegamos más o menos a la mitad del programa. Hoy no traemos radioficción, pero traemos un relato muy, muy chulo. Se titula Moreno de mis entrañas, un relato que tenía que figurar dentro del episodio que te traemos hoy, y corre a cargo de Pepa Jiménez Pérez. Estrella Jiménez tenía la cara bonita y las piernas y los brazos fuertes. Y dos hermanos, Juan el Ciego y Nicolás el Manco. Juan se casó con Mariana Membrive y se fue del pueblo. Y a Nicolás, además del brazo izquierdo, le faltaba la pierna derecha. A Estrella Jiménez se le daba bien el campo, pero la zona era árida y no llovía y no agarraban la semilla. Aunque, de forma milagrosa, había años que rajaban la tierra los calabacines, duros y erguidos, verdes y blancos. Así que hubo meses en los que Estrella y Nicolás comieron muchos calabacines. Puré de calabacín, calabacines y flores de calabacín frito, caldo de verduras con calabacín y tortilla de calabacín. Allí se trabajaban los olivos, la higuera, la chumbera, el esparto, las pitas y la suerte de matas de calabacín los años buenos. Aceite, aceituna, higo, breva, higo chumbo, alpargata y cuerda. Era octubre cuando Estrella Jiménez se encontró a Nicolás colgado de una cuerda recia atada a una higuera alta como un péndulo, derecha a izquierda, izquierda a derecha. Todo el pueblo se preguntó cómo pudo hacer aquello. Estrella Jiménez lo enterró con el dinero que le había dejado la Mariana Membrive cuando se casó con el otro hermano, porque la Membrive venía del norte y era medio rica, y porque sabía que algún día lo de Nicolás pasaría, porque a Nicolás lo oía todo el pueblo por las mañanas decir: y hoy me ahorco, y hoy me voy a ahorcar, pero luego llegaba la tarde y ya se quedaba calladito hasta el día siguiente y no se ahorcaba. Claro, ¿cómo se iba a ahorcar? Y cuando se ahorcó, pues Estrella Jiménez no tenía a nadie a quien cuidar y pensó entonces en hacer lo que hacían los temporeros: marcharse a otro lugar con los olivos más grandes y más vivos, que los de allí estaban tiesitos, cada vez más tiesitos, y en el otro sitio necesitaban mano de obra para las aceitunas y los molinos. Estrella Jiménez tenía las piernas y los brazos fuertes y se había quedado sola. A primeros de noviembre ya estaban preparados los carros, apretados de mujeres, hombres y niños tiznados de sol, y de maletas con poca ropa y muchas estampas, tirados por mulos y borriquillos, y con más mulos y más borriquillos por si alguno se quedaba en el camino. Y adiós Oriente, que el viaje es largo y por allí se ven venir las nubes negras. Detrás del desierto, los mantos de olivo iban recibiendo la mercancía en orden de antigüedad. Todos repitieron campo, menos Estrella Jiménez, que por nueva y soltera se bajaba al final. Tres mulos y un burro muerto después, le dijo el mulero: pues ya hemos llegado. Y Estrella Jiménez se subió la falda y agarró la maleta escasa, se bajó del carro y le preguntó al mulero por la posada, porque el pueblo ya estaba negro y las calles y las casas calladas. Al lado del pósito está, y señalando con un dedo gordo y calloso dijo: «Por allí se va». El posadero, que era un hombre rudo, la miró de manera cándida porque comprendía la dureza del viaje y tenía la experiencia de los forasteros. Le preguntó: «¿Y usted quién es?». «Mire, señor, no tengo marido. Mi hermano murió y me he quedado sola y la tierra allí está seca, ¿sabe usted? Yo vengo a la aceituna». El posadero exclamó: «Aquí las mujeres solteras sirven». Y Estrella Jiménez, que era muy brava, le dijo: «Si tengo que servir, pues sirvo. Pero tengo las piernas y los brazos fuertes y no me canso nunca, pero nunca. Mi hijo es manijero en Las Maravillas. El campo no es muy grande y ya hay cuadrillas dispuestas. Yo no sé si usted podrá faenar. Antonio es bueno y más listo que un lince. Si la ve fuerte, pues podrá pasar». Y le acercó un papel: «Firme aquí y yo mismo la llevo mañana». Y Estrella Jiménez puso una X grande y se fue a dormir. Cuando pisó aquella tierra, que era roja, lo vio enfrente, entre los olivos cargaditos de aceitunas moradísimas y maduras. Y por Dios bendito, aquel gitano tenía los ojos preciosos desde lejos, así como azules, así como verdes y así como grises, infinito. El hijo del posadero estaba sano, era fuerte y alto, tenía la mismita cara que Jesús Nazareno y el pelo negro, negro como las noches sin luna y sin estrella. Y el gitano se acercó, y Estrella Jiménez le temblaron las piernas y los párpados. «Buenos días, soy Antonio Fernández y usted va a vivir en esta casa». Y Estrella Jiménez dijo: «Buenos días, yo Estrella Jiménez, y ya está». La casa era grande, cabían 5 o 6 familias. Allí correrían los niños y las madres tras los niños, y allí nacerían más niños, y allí, quién sabe qué cosas pasarían. Qué hermosa la cocina llenita de ristras de pimientos y ajo, y de orzas con manteca y piltrafas nada más, y con las tinajas repletas de grano. Y en el patio, cargado de naranjos y limoneros que andaban medio secos, y de lechos grandes y viejos, y de pilistras grandes y viejas también, allí, al lado del pozo, dijo Antonio Fernández, y está Leonor, mi mujer. Y por una puerta chiquita del patio, tan chiquita que había que agacharse, se entraba un corral con poquísimas gallinas para tanta gente. «Aquí va a estar bien, ya verá. Don Andrés es bueno, ¿sabe usted? Aquí comemos de todo, mire». Antonio Fernández señaló un cuenco con garbanzos y 2 trozos de pan. «Y hasta dormimos en camas con borra, fíjese». Y le enseñó los cuartos. «Allí dormimos y comemos con los animales». «Aquí animales nunca comemos», intervino Leonor. «¿Y calabacines?». «¿Qué son?», preguntaron al unísono Antonio Fernández y Leonor. «Como los pepinos, pero hervidos cunden más». Aún faltaba una semana para que la casa se llenase de temporeros y de madres con los hijos de los temporeros. Y como Estrella Jiménez era nueva, tuvo que demostrar su valía y se deshizo trabajando, guisando con lo que había y fregando los suelos de rodillas, porque allí tenían solería y si se esmeraba, hasta brillaba. Y todos los días le decía al manijero: «Que yo quiero aceituna, que yo aceituna». Y se probó un día entero en esa empresa y de verdad que tenía fuerza. Y Antonio Fernández le dijo que bueno, que estaba muy bien, que podía meterse en la cuadrilla, que los hombres eran decentes y que no habría problema porque todos tenían mujeres. Y llegaron los temporeros con sus mujeres y con su hijo. «Mal agüero», dijo Leonor, cuando una tarde se encontró media bicha en el corral, que le habían matado las gallinas a picotazos y los trocitos de la bicha eran granos que se comían las gallinas y la parte del cuerpito que quedaba sin descuartizar todavía parecía moverse. Y válgame Dios, que esto es mal agüero, que esto es mal agüero. Y sí que fue mal agüero, porque al día siguiente vinieron unos vientos fuertes, tan fuertes que barrieron el campo entero, enterito, y tanta fuerza tuvieron que se llevaron a Leonor volando, porque estaba sequita como una rama tierna, y la encontraron muerta por la noche en el campo de arriba, que era más grande y se llamaba Santa Bárbara. Antonio Fernández la enterró el mismo día que terminó la campaña, con un dinero que le había dado don Andrés, porque lo apreciaba muchísimo y trabajaba la tierra como si fuese suya, y porque la cosecha había ido muy bien, y terminó antes de que llegasen los vientos. Y pues por eso solo se voló Leonor y ninguna aceituna. Todo lo demás sí, pero las aceitunas no. Como Antonio Fernández había quedado solo y tenía que cuidar de la casa, y tenía que cuidar del campo, y tenía que cuidar del grano y de las gallinas, Estrella Jiménez pidió quedarse ese año y don Andrés dijo que sí. Y volvió a pedir lo mismo al año siguiente y al otro y al otro, porque Antonio Fernández seguía solo y porque las lunas allí daban cosechas abundantes. Y en esos años el gitano le clavaba los ojos a Estrella Jiménez todos los días y la otra temblaba y pensaba, de ese color debe ser el mar. Y así fue el cortejo hasta que Antonio Fernández se decidió un día y le entregó una nota. Yo te quiero, Estrella. Y Estrella Jiménez no sabía que quería el gitano con el papelito porque no había ido a la escuela, claro está. Así que sonrió y se quedó callada. Y el gitano dijo, ¿y usted? Y Estrella Jiménez, medio tímida y con vergüenza, contestó, ¿y yo qué? Pues que si me quieres. Y con el corazón brincando le dijo, pues yo también. La vida en las maravillas discurría sin sobresalto entre cosecha y cosecha. Los temporeros se quedaban hasta la fiesta del perol, hecho con harina, espárragos y bacalao, y después se marchaban hasta el año siguiente. Estrella Jiménez aprendió a escribir estrella, aceituna y otras palabras, y todos los días llenaba la casa con papeles que iba escribiendo despacio: pozo, pan, cama, silla, cocina, olivo, yo te quiero, Antonio. Y decía mientras leía, esto es un pozo, esto es pan, esto es una cama, esto es una silla, esta es la cocina, esto es un olivo. Y miraba hacia arriba y decía también, el cielo está raso, el cielo está negro, y con esta luna se poda el olivo. Yo te quiero, Antonio. Y así era la vida. Fue un 15 de agosto cuando Antonio Fernández enfermó de pronto y se le llenaron los cabellos de canas tan blancas como la nieve y se quedó seco de un día para otro en la quía, en los puros huesos, y se metió en la cama y allí todo el pueblo mataba palomos y se lo llevaba Antonio Fernández. Hasta don Andrés mató palomos porque el caldo resucitaba, pero apenas podía tragar y apenas podía hablar y solo alcanzaba a cogerle la mano a Estrella Jiménez puesta al ladito de la cama, día y noche, día y noche. Moreno de mis entrañas, no te me mueras. Antonio de mis amores, no te me vayas. Y Estrella Jiménez rezaba por las mañanas y por las tardes y por las noches y no dormía y se cargaba la mesita con estampas de San Roque y de la Purísima Concepción y de la Virgen de Luna y de la Estrella y del Sol. Y miraba al cielo con las manos cruzadas en rezo y murmuraba confiada en que se iba a poner bueno. Tú que vives y reina, tú que vives y reina. Y llenaba barreños con agua y los ponía en el patio para que les diese la luz de las lunas, de todas las lunas, y con un paño empapado de esa agua le mojaba la frente al gitano. Pero Antonio Fernández se estaba apagando, como había noches en las que se apagaban los astros y todo se quedaba negro y en silencio. Y después de 29 días, Antonio Fernández soltó la mano de Estrella Jiménez. Moreno de mis entrañas, ya te me has muerto. En octubre, Estrella Jiménez empezó a recibir a los temporeros, a las mujeres y a los hijos de los temporeros, y a disponer las cuadrillas. La temporada cada vez empezaba antes, porque cada vez había más olivos y más aceitunas, y don Andrés estaba contentísimo, porque de verdad que Estrella Jiménez era brava y fuerte y lista. Y hacía milagros con la tierra y decía, don Andrés, las lunas, las lunas. Y venían hasta de Santa Bárbara los jornaleros y toditos querían venir a las maravillas porque había aceituna y se comía bien, se comía de todo, vaya. Y así fue todo el año, hasta que un día Estrella Jiménez vio una bicha enroscada al lado del pozo y todavía estaba viva. Pensó, mal agüero. La bicha siguió su curso hasta la muerte en el corral. Al día siguiente, los temporeros se marcharon de golpe, cargados con escopetas. Don Andrés fue tras ellos gritando, ¡rojo! Luego se fueron las madres y los hijos. Nunca regresaron. Nos quedamos solas. Y durante 30 años, Estrella Jiménez engordó a la gallina, molió trigo, comió huevos y gacha, podó olivos, sembró los huesos de las frutas que quedaron, partió aceitunas, molió aceitunas y miró al cielo todos los días. Esta tierra roja, esta tierra roja. Cuando enfermó, Estrella Jiménez me empezó a hablar del desierto, dijo. Si vas al desierto, aléjate de las cuerdas y de las higueras. Antes de morir dijo, la cosecha según la luna. Antes de morir dijo, mira siempre al cielo por las noches. Antes de morir dijo, come pan. Antes de morir dijo, hija, allá donde vaya, di que tienes las piernas y los brazos fuertes. Antes de morir dijo todas las cosas y esa noche no hubo ni luna ni estrella. Me bajé del coche y la tierra era negra. Por aquel entonces acababan de llegar los cazarrecompensas con sus pistolas y con sus cuerdas y empezaron a deslumbrar los primeros plásticos, tomate, pimiento, berenjena, pepino, melones, sandía y calabacines. Ya no tan duro, ni tan verde, ni tan blanco. Me gritó desde lejos, che, he venido a los plásticos, allí se están secando los olivos, y se acercó. Dicen que hoy viene Clinicu, pero yo no sé quién es. La última vez que nos vimos, éramos unas niñas que jugábamos a escondernos debajo de los fardos. Moreno de mis entrañas, Pepa Jiménez Pérez. El canto de la tripulación. Radio Almaina. este poema, no sé por qué, me lleva o no es que me inspirara, aunque a decir verdad estuve escuchando la canción Desértico en bucle de Gata Katana y no sé, me viene su imagen como si me acompañara, una sensación muy extraña, así que esto va por la gata, esté donde quiera estar. Gitana de ojos color crisol, con sus 3 milímetros de azul tanzanita, ¿te sigue martirizando el no haber tenido un verano? El sol, como yugo de la sensibilidad, también habita en mí. Me enseñas, sin pretenderlo, que es mejor pasear cuando las calles quedan desiertas, que en la noche el rojo de los semáforos se refleja en los granados. Marcha de esta partida con las cartas marcadas, en la que convives con medias mentiras y pequeñas certezas, con tu neura de quita y simpón, con tu sosiego efímero de DMT, ese fuego que ni quema ni aleja el frío. Respirará tranquila tu carne y llenarás de poesía los cañones. Marchará el ayer de los suspiros, se inundarán de esperanza los gemidos kamikazes. Huirá el musgo de las aceras. Qué hermoso es tu paisaje desolado de policías. Presumiste erguida de tu caída, aquella noche que caminaste sobre cristales rotos, sentí como un guijarro de hielo me atravesara y desperté con el convencimiento de que allá donde te encuentres, al fin, el alba te acompaña. Gitana de ojos color crisol, por Isra. Cerrada la droguería, pues son hierros de fiesta. Suerte a mí, probaré a comunicar al bar. Me manden algo, lo que tenga, buena porque. Buena no es qui, buena porque que puede ser que baje yo, trova esa misi, un tanto me animaré, pero Pietro piensa en el partido siempre, que Pablo está enamorado y ya por siempre perdido. Guana per qué, guana no es qui, guana per qué, qué. Cada cual debe ser como es, sé que tengo también el mío defecto, mas por cierto han calomado a veces hoy. Y yo he sentido algo así que dice, y yo también te ofendí, mas por cierto no quiero perderte. ¿Qué clase de más me así? Oh yeah, wanna per qué, wanna no es cuida, wanna per qué. Wanna per qué. supiera dónde estás tú, parlaría contigo. Presto cominciare. Tu mamma dice y no me inquieto, mas que miente. Ana cieci, guana perché, guana no es qui, guana perché, yeah. Federico sigue vivo. Es el viento que mece los olivos allá por la vega, desierta y maleza. Son los acordes que adornan las risas color bugambilla, de transeúntes que no tristemente pasean por el paseo de los tristes. En la búsqueda entre caminos de tierra, de tu fuente del avellano cubierta de hierba y su promesa de eterna juventud, por una ciudad que se limpia la sed a base de historias del pueblo. Federico sigue vivo. Es el grito de libre albedrío de niños diversos que pasan su infancia contemplando la Alhambra, entre corros de la patata y escondites de mirador a plaza, de calleja a laberinto de casas blancas y de puerta abierta a vecina cómplice. Federico sigue vivo. En cada lucha a través del arte, en cada frase de libertad y nostalgia prescrita por un niño de las pinturas que colorea brochazos la muerte y desentierra la historia en muro y cursiva de un albaicín disidente. Federico sigue vivo. Se cuela en los recovecos de cantos flamencos, de familia en exilio constante que alumbra en sus cuevas en taconeo y sacromonte, con los últimos rayos del sol de la tarde, mantilla, palma y reproche, y se deja llevar por un baile de lunares rojos como luna de sangre. Federico sigue vivo. Perdura en la memoria de quien habita su Granada querida, la de los balcones repletos de geranio y hierbabuena, la de los tiempos de represión y los de acogida tierna, la de Sierra Nevada Blanca, fusil convento, estrella y vereda. Federico sigue vivo. Cambian los tiempos y cambian la gente. Cambia el estado de manos, cambia su método el patrón. Cambian balas por mordaza y fosas por juicios de valor. Y perdura intacta, de sobremesa, la violencia anónima por rostro la institución, el conformismo precario y el condicionamiento Pauló. Las manos se despintan de sangre y el verdugo se conjuga entre muchos en autocracia de privilegio y mérito a la ignorancia. Se crían a placer y jugada de ajedrez relato antagónico y se configura como enemigo común del Estado a la que cubre su rostro con braga en la noche, a quien desafía el orden impuesto campana de Gauss periferias aparte y a todo manifestante inquieto de ideales cuya mera existencia justifica ejercicios de poder, uniforme de porra en mano y montaje policial como teatro con todas las entradas vendidas. Federico sigue vivo. Porque no hay sueño bajo el laurel ni en torno al puchero que paralice nuestra rabia con su aroma y queremos cambiar un mundo, el tuyo, el nuestro, con tus versos como agua de mayo, para que broten gramíneas de nuestra garganta y contrarrestar con su fruto hecho abrazo, grito y puño en alto, la semilla del miedo que plantaron en nuestra memoria aquellos que te quisieron muerto y que ahora nos quieren callada, en banquillo y sin respaldo. Descansa tranquilo, amigo Federico, que no caíste en el olvido como tampoco debieron caer tantos otros. Y estamos preparando la revolución con la silla en la puerta, degentrificando los afectos en asamblea de barrio. Intercambio de ideas de barranco a barranco. Responsabilidad colectiva y reparto de pipa al mediodía. Federico sigue vivo, de Zaira Galindo. trovato il coraggio d'operarsi al fegato e non ha mai pagato per fare l'amore e non ha mai vinto un premio aziendale e non ha mai viaggiato in seconda classe sul rapido Taranto Ancona. Criticato un film senza prima vederlo mio fratello è figlio unico perché è convinto che Chinaglia non può passare al Frosinone perché è convinto che nell'amaro benedettino non sta il segreto della felicità convinto che anche chi non legge Freud può vivere cent'anni perché convinto che esistono ancora gli sfruttati malpagati e frustrati fratello e figlio unico sfruttato, represso, calpestato, odiato e ti amo Mario mio fratello e figlio unico deriso, frustrato, picchiato, derubato e ti amo. Dimagrito, declassato, sottomesso, disgregato. E ti amo Mario. Mio fratello è figlio unico, frustrato, frustrato, deruppato, sottomesso. E ti amo Mario. Mio fratello è figlio unico, deriso, declassato, frustrato, dimagrito. E ti amo Mario. Mio fratello è figlio unico, malpagato, derubato, deriso, disgregato. E ti amo Mario. Esta vida es demasiado cruel como para no querer refugiarte en las manos de quien quiere ofrecerte el calor de su chimenea. Esta vida es demasiado bella como para engañarte en tu individualidad y en tu ego y no querer compartir lo que somos y lo que nos rodea. Esta vida es demasiado frágil como para no venerar la memoria de quienes sembraron nuestros campos y gritaron nuestra libertad con la valentía y el tesón que se merecen la defensa de la vida y de la muerte. Esta vida fluctúa entre el imprevisto y el destino, entre el sufrimiento y la paz. Esta vida toma colores que no entendemos o incluso que no vemos o confundimos con otros. Esta vida es demasiado espabilá como para que vayas corriendo detrás y demasiado pesada para que vayas arrastrándola sola. Si algo es en esta vida, que no el sistema, es, como decía, la mano de Lorca y la voz de Camarón, un contratiempo. Esta vida, Carmen Chía. Gloria bendita para la ama de casa, que pone el corazón en todo lo que hacen y que mal lo pasan. Su marido ha vuelto a prisión. Gloria bendita para los que se van. Al mercado levanta y madruga y su niño con la cara triste. Otro año sin euro Disney. Mucho amor para los que se levantan, a tirar a su familia adelante. Jóvenes padres adolescentes y su familia no quiere ni verle. No hay opción a vender la cadena, los anillos y aquel medallón que su padre heredó. Vigila el interior, si la vida es mala, más malo soy yo. Y aquí me tienes con lo que nadie habla, con lo de siempre, aquí sobran las palabras. Que no me entere que están pasando.